Sigue mencionando mi nombre. Quiere que en su barrio más hombre. Tranquila que no es pa' pelear. Esto pa' toda la noche guayar. Y cuando prendo pierde los sentidos. Dice que soy yo el que mantiene vivo ese deseo que siente por dentro. La voy a romper con su juramento. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que en tu cuerpo la llama prendió. Ya se rumoró. Conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que en tu cuerpo la llama prendió. Ya se rumoró. Ay, no te hagas mami, si ya sé yo quién tú eres. Te me quedas mirando cuando paso en el Mercedes. No sé por qué te cohibes si yo sé que tú quieres. Que te voy a hacer rato, mami, que lo cometiere. Ay, mami, no seas tímida, dale, pégate y baila. Te voy a mandar lo que he hecho pa' que a casa tú le caigas. Que tengo una sed de puré. Prendamos y conmigo viaje. Ya se rumoró, hicimos de todo. No fui yo, dime si usted su amiga le contó. Y la boca abrió, sé que le gustó. Porque cuando terminamos su amiga llamó. Que quiere información de nosotros, muy rara la noto. ¿Será que se quiere combinar con nosotros? ¿Será que planean tranquilas? Bajo el efecto del tequila. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que tu cuerpo la llama prendió. Ya se rumoró. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que tu cuerpo la llama prendió. Ya se rumoró. Dímelo, coqueta, tú juraste, pero mentiste. Esa promesa dura hasta que te despiste. Vamos a hacerlo fumando, no hay tiempo para que esté triste. Tú fronteaste, bebé, pero mira dónde caíste. Ella es mi amante y mi cómplice. No hay conmigo, quédese. Y no te jurando de mentira. Sé que vas a oír a la mala medida. Pero quieres caliente, en mi cama te activa. Voy a matarte, mami, sin preguntarte. Voy a estrujarte, baby, hasta de tranquila que no es pa' pelear. Esto es pa' toda la noche guayar. Y cuando prendo pierde los sentidos. Dice que soy yo el que mantiene vivo ese deseo que siente por dentro. Hago romper con todo su juramento. Juraste nunca estar conmigo y eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio. El que en tu cuerpo la llama prendió. Ya se rumoró. Eso se rompió. Tú muy bien sabes quién fue el que te dio.